desde la cima más alta, transmite, transmite para toda la región, tu radio Chalhuahuancho. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Hora Informativa. Ya estamos al aire a través de Radio Chalhuahuacho en los 1370 amplitud modulada. Hoy martes 30 del mes de mayo, ya casi finalizando este mes, ya mañana no me ya queda, y estaremos iniciando el sexto mes del año 2023. Ya estamos a mitad de mes, señores oyentes. Bien, el día de hoy iniciamos con nuestra jornada informativa, Hora Informativa, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Ya son prácticamente las 1 de la tarde, y de esta forma ya damos por concluido a nuestro informativo. Estaremos retornando el día de mañana miércoles 31 de julio. Que tengan una bonita tarde a todos nuestros oyentes. Hasta aquí el programa más completo de la radio. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición. Para mantenerte siempre actualizado, esto fue Hora Informativa. Descubre los secretos del Chaco y la fiesta en honor a las vicuñas, patrimonio de la nación. Sé parte de esta tradicional práctica. Comparte momentos inolvidables con las vicuñas. Participa de la esquila y conoce las bondades de la fibra de vicuña. Gran Chaco de Vicuñas. Jueves 8 de junio en la comunidad de Chiñahui. Domingo 11 de junio en la comunidad de Choaquere. Ven y vive la experiencia de la fiesta de la vicuña. Descubre el potencial turístico de Chiñahui y Choaquere. Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, Subgerencia de Desarrollo Económico, Proyecto Vicuñas Chalhuahuacho, Cusi Causanapa. Quiero tal como es él, el resto no me interesa. Déjenme. desde la cima, más transmite. Transmite. Para toda la región, tu radio Chalhuahuancho.